Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. El jazz de todas las épocas, de todos los estilos, todos los artistas, aquí en nuestro estudio recientemente refaccionado y que esperamos que se podáis apreciar la diferencia en nuestro sonido. Vamos a comenzar nuestro mix número 52, un variado de artistas como solemos hacer, esta vez abarcando unos años más que en las últimas emisiones. Vamos a comenzar en 1956 con Serge Chaloff. Siempre decimos que ponemos artistas súper famosos y otros que no tanto, y Serge Chaloff es uno de los que no tanto. Sí, para un pequeño núcleo de conocedores que saben de las andanzas de Serge Chaloff allá por fines de los 40, como miembro de los Four Brothers, los cuatro hermanos, el nombre de un tema, y el nombre, justamente el nombre, ya el tema llamado así, por el nombre con el que se conocía a la sección de saxos de la orquesta, la Big Band de Woody Herman. Serge Chaloff en saxo barítono era uno de los miembros. Otros importantísimos de esos Four Brothers eran Zoot Sims y Stan Getz. Así que aquí estamos viendo el calibre de la compañía de Serge Chaloff, por lo tanto su estatura. Lamentablemente Serge Chaloff se murió a los 33, entonces no llegó a desarrollar plenamente su potencial, pero tenemos varios testimonios, varias grabaciones que atestiguan su altura, y una de ellas es según algunos, su obra maestra, Blue Serge, es el nombre del álbum. Vamos a comenzar nuestro programa con el tema 1 de la que sería la cara A. Nosotros aquí escuchamos en digital. Serge Chaloff va a tocar el saxo barítono, acompañado por Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Grabación de marzo de 1956 en la ciudad de New York. A Handful of Stars es el nombre del tema. Serge Chaloff al saxo barítono, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Thank you. Serge Chaloff. Serge Chaloff en 1956, pocos meses antes de su temprana desaparición, pero con el arte intacto. Escuchamos A Handful of Stars, ese es el nombre del tema. Serge Chaloff al saxo barítono, con Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Nada, podríamos hablar un buen rato también de Sonny Clark y de Philly Joe Jones, que son habituales en este programa. Pero nada, vamos a continuar con las estrellas principales en cada tema, como es el caso ahora de Cannonball Adderley, aunque aquí hay muchas estrellas junto a Cannonball. Cannonball Adderley, gran saxofonista Julian Cannonball Adderley. Cannonball es el apelativo, sí, bala de cañón. Dicen que en realidad una deformación de el Cannonball, de Cannibal. Cannibal porque su apetito era voraz, como se puede comprobar en cualquier foto de cualquier época suya. Cannonball Adderley, el gordo, tocaba el saxo alto, un poco en la estela de Charlie Parker. Bueno, ¿quién no tocaba en la estela de Charlie Parker, post-Charlie Parker? Pero Cannonball tenía también otro toque, un toque tal vez Benny Carter, uno podría decir, o no sé, no se me ocurre algún otro saxofonista más de la era del swing. Cannonball Adderley, muy adepto al blues y también conocedor de las vías intrincadas del bebop, sin ninguna duda. Cuando llegó de su Florida natal a Nueva York, uno de los primeros que le puso el ojo fue nada más y nada menos que Miles Davis, y entonces lo invitó a formar parte de su grupo, quinteto en un principio, sexteto luego, junto a John Coltrane, nada más y nada menos. Luego Bill Evans, o sea, gran compañía para Cannonball, y eso es un poco el comienzo importante de su carrera como solista. Para el sello Blue Note, Cannonball Adderley grabó en 1958, 9 de marzo para más exactitud, esta música que está contenida en su álbum Something Else. Y este disco, nada, cuenta, como decíamos antes, con muchas estrellas, además de Cannonball, porque está el mismísimo Miles, no solo como trompeta, sino también un poco como director de la sesión, cosa que se va a notar al final del tema. Hank Jones, no tan famoso como los otros, pero uno de los grandes pianistas del jazz. Sam Jones, no es su hermano, al contrabajo, y otro de los grandes, Art Blakey, a la batería. Esta gran sesión es un clásico en el jazz, ya hemos escuchado algún track de este disco, y ahora vamos con este que todavía no habíamos puesto en este programa, One for Daddy O, uno para Daddy O, esa es la composición. Vamos entonces con Cannonball Adderley al saxo junto a Miles Davis a la trompeta en Tiempo de Jazz. Yeah. One for Daddy O, ese es el nombre del tema. Cannonball Adderley Jr., Julian Cannonball Adderley, el saxo alto, el líder de esta sesión. Bueno, líder, sí, líder nominal, uno diría, porque el que está a cargo, sin ninguna duda, es el propio Miles Davis, que se escuchó al final, ¿no? Miles Davis preguntándole a Alfred Lion, que es el productor de la sesión para Blue Note, si es eso lo que quería. Sí, es verdad, Miles Davis era el empleador, además, a la sazón de Cannonball Adderley en su sexteto. Miles a la trompeta, Cannonball Adderley al saxo alto, con Hank Jones al piano, también tremendo, Sam Jones al contrabajo y Art Blakey a la batería. Nada, hard bop en los 50s aquí en Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio. Y vamos a continuar con un hard bop, pero ahora con el toque un poco más 60s en el borde del soul groove. Nada, practicado por tantos y entre otros por Donald Byrd, que es nuestro próximo objeto de escucha. Donald Byrd, trompetista con una carrera muy interesante, primero en el rango del hard bop. Estamos hablando en los 50s y en los 60s, y ahí es en los 60s donde empieza a haber algunos cambios, algunas exploraciones en otra dirección, un poco más soul, más funk, su jazz, experimentos con voces, cosas, hasta que sobre finales de los 60s apareció ya fuertemente el funk y el rhythm and blues propios de esos años. Y entonces Donald Byrd pasó a la fase número 2 de su carrera, una fase un poco más comercial, pero de enorme éxito, luego un breve olvido por parte de todos, hasta que apareció revivido nada más y nada menos que por el movimiento Acid Jazz, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo. Los Acid Jazzers tomaron a las músicas de Donald Byrd, las partes soul, por supuesto, ¿no? Como el manual sobre el cual ellos hicieron sus músicas. Y nada, Donald Byrd tuvo una tercera vida entonces durante los 90s como nada, algo así como el padrino del acid jazz o de algún tipo de música rítmica con alguna conexión jazzística. Nada, Donald Byrd, no solo un artista cabal, sino también uno de los grandes, no pedagogo porque él no enseñaba, pero sí nutría a sus acompañantes de la suficiente savia para salir en busca de sus propias carreras. Y es el caso de Herbie Hancock, que participa en esta grabación y en otras, donde Donald Byrd nada, le dio un lugar y le abrió la puerta, por decir de alguna manera, a Herbie Hancock al gran tiempo, al gran momento, cuando Herbie tenía 21 años o 20 más o menos. Vamos a escuchar ahora a Donald Byrd a la trompeta, por supuesto, con interesante personal, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Todos estrellas en esta grabación del 11 de diciembre de 1961, pero que el mundo conoció solo a partir de octubre de 1966, que es cuando se editó este disco. Donald Byrd, entonces, aquí uno de los grandes en el Pentecostal Feeling, el feeling pentecostal, claro. Venimos de la iglesia, por supuesto. 1961, Donald Byrd y su trompeta en Tiempo de Jazz. Donald Byrd y su trompeta Soul Groove Gospel, sin ninguna duda. El título también permite inferirlo. Pentecostal Feeling, 1961, 11 de diciembre, para más exactitud. Donald Byrd a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Esto es Tiempo de Jazz. Esto fue un poco de nada, el hard bop rumbo al soul jazz y Donald Byrd y nada, la música como era en los 60s. Vamos a seguir un poco más en los 60s y en particular en este 1961. Ya tuvimos algún programa que fue casi sin querer, pero no, al final terminó siendo bastante a propósito. Solo 1961 son los grandes años del jazz, fines de los 50s, principios de los 60s. Continuamos entonces en el 61 con otra propuesta distinta. Lee Konitz, uno de los grandes improvisadores dentro del lenguaje jazz, pero con un tema armónico que no abreva tanto del blues probablemente, y sí más de las invenciones un poco al estilo Lenny Tristano, de quien fue discípulo. Y nada, una aproximación un poco más, algunos dicen que cerebral, pero yo pienso que también tiene un montón de sentimiento, pero un sentimiento bastante extraño, hay que decirlo. Lee Konitz sí es uno de los grandes, así, en un tipo de jazz que está casi al borde de la abstracción. Sí, pero no, nada, juzgad vosotros mismos. Lee Konitz entonces al saxo alto en esta sesión de 1961, que también es un clásico. Motion es el álbum, y tenemos al Lee acompañado por Sonny Dallas al contrabajo y Elvin Jones, sí, el Elvin Jones de John Coltrane, pero aquí para Lee Konitz, a la batería. Trío entonces, sin piano, sin guitarra, sin instrumentos que hagan acordes, lo cual ya invita a pensar que puede haber algún tipo de acción exploratoria, y sin ninguna duda lo hay. Se va a notar todavía más cuando escuchemos entonces el tema, que es I'll Remember April, uno de los famosísimos temas muy usado por los jazzers, en particular la gente del bebop. Lee Konitz viene de alguna especie de bebop, hay que decirlo, sí, pero lo suyo es un cool que va todavía más allá. Vamos a escuchar entonces su inventiva, el tema solo al final, sí, primero todas las elucubraciones sonoras de Lee en este I'll Remember April. Lee Konitz al saxo alto aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. I Remember April, uno de los clásicos del American Songbook, uno tendría que decir, pero también del jazz, ¿sí? I Remember April, en la idea de Lee Konitz, porque nada, el jazz es eso, son ideas de cómo uno desarrolla un tema, una línea, o varias, o qué historia está contando, qué está diciendo en cada momento. Lee Konitz, sin duda, uno de los muy originales aquí con nosotros, su saxo alto, acompañado por Sonny Dallas al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Esta fue una grabación del año 1961, 29 de agosto de 1961, en la ciudad de New York. El jazz aquí de Lee Konitz en Tiempo de Jazz. Vamos a continuar ahora con otro 1961, como prometimos, pero en este caso de la mano de Steve Lacy. Steve Lacy con Don Cherry. Hay que decir que este es el crédito del disco, sí. Steve Lacy con Don Cherry. Para 1961, el que tenía probablemente un poco más de nombre era Don Cherry, no por haber empezado antes o después, sino porque había pasado por el grupo de Ornette Coleman, que obtuvo sin ninguna duda un montón de publicidad a fines de los 50 y principios de los 60. Entonces, Don Cherry tenía una posición ya bien ganada dentro de lo que se conocía por entonces como The New Thing, la nueva cosa, que se refiere básicamente al free jazz, de acuerdo al estilo Ornette y similares. Pero aquí el punto es Steve Lacy, que no tuvo tanta exposición de tanta llegada como Don Cherry con Ornette Coleman, pero es importante en la historia del jazz más abstracto. Steve Lacy, un caso interesante, muy particular, comenzó en el Dixieland, ¿sí? El estilo de jazz más asociado a los años 20, al hot jazz. Y pasó directo de eso a la experimentación. Lo habitual es que los practicantes del free jazz y las vertientes más extrañas vienen generalmente del bebop o algo por el estilo, o el hard bop como mucho, pero nadie prácticamente había pasado o pasó vez alguna desde este jazz que uno por ahí piensa que es no tan sofisticado armónicamente o demás, pero que sí, directamente entonces a la exploración más free, abstracta. Es el caso entonces de Steve Lacy, que, por ejemplo, colabora en el primer álbum de Cecil Taylor. Con eso ya estamos diciendo bastante. 1961, escuchamos entonces a Steve Lacy y también su rareza, saxo-soprano, ¿sí? Luego Coltrane lo haría más famoso, pero Steve Lacy ya estaba en este saxo en aquella época, estuvo olvidado durante muchos años el soprano. Lacy, Steve Lacy al soprano, entonces con Don Cherry a la trompeta, con Carl Brown al contrabajo y nuevamente Billy Higgins, es que ya lo escuchamos en otro tema, a la batería. Esta grabación fue realizada en New Jersey 1 de noviembre de 1961, y el tema, como tantos otros de la discografía de Steve Lacy, es una composición de Thelonious Monk. Él era uno de los grandes valedores de Monk y lo demostraba tocando sus temas. Let's Cool One, ese es el nombre del tema, poco conocido de Thelonious Monk, pero en esta gran versión de Steve Lacy y Don Cherry, aquí The New Thing en Tiempo de Jazz. Thank you. Steve Lacy con Don Cherry en este Let's Cool One, composición de Thelonious Monk. Steve Lacy al saxo soprano, Don Cherry a la trompeta, Carl Brown al contrabajo, Billy Higgins a la batería. Grabación de noviembre 1961 en New Jersey, The New Thing, el jazz. Claro, esto fue free, en realidad no es tan free, pero es extraño. Es el jazz extraño que ahora parece un poco más mainstream porque, nada, siempre la tradición se va expandiendo de alguna manera e incorporando nuevos estilos, y probablemente este también sea uno de ellos, ¿no? Este estilo así un poco más experimental, pero sin ninguna duda con una métrica jazzística, con un lenguaje de jazz y nada. Un jazz como el jazz, porque estamos en tiempo de jazz. En Agora Sol Radio, escuchando a Steve Lacy con Don Cherry. Seguimos en los 60s, pero vamos a hacer el pequeño salto a 1965 para escuchar a otro de los clientes habituales de la casa, que es Miles Davis. Miles Davis y su quinteto en diciembre 65. Diciembre, el año 65 fue un año raro y difícil para Miles. En realidad difícil de no tocar. Después de haber grabado en enero 65, estamos hablando, el ESP, ESP, uno de los grandes álbumes de Miles Davis, el primero en estudio, con el quinteto famoso de los 60s, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Tony Williams a la batería y el propio Miles. Nada, después de eso Miles se enfermó mal, ¿sí? Dos operaciones de la cadera, problemas diversos, todos de salud de Miles, y entonces nada, quedó fuera de acción durante casi todo el año. Solo en noviembre pudo volver un poco a tocar, y aquí lo vamos a escuchar en estas grabaciones de diciembre 65, donde por un lado se nota bastante, hay que decirlo, que llevaba casi un año sin tocar la trompeta. Por otro lado, lo que tenemos es una muestra cabal del impacto de la música de Ornette Coleman en el concepto de Miles Davis, así, clarísimo, porque nada, acá ahí se toman libertades Miles y el resto de los músicos que, nada, son propias de los 60s. Además, hay que tener en cuenta la juventud de Tony Williams, acá en esta grabación tiene 20 años, o Herbie Hancock, que tiene 25, ¿sí? Ya lo escuchamos antes a Herbie con Donald Byrd, y aquí, nada, siendo el más, digamos, exploratorio, todos en el modo exploratorio del segundo quinteto de Miles Davis, el segundo quinteto importante en los 60s. Miles Davis con Herbie, Wayne, Ron, Tony, todos juntos en directo en el Plugged Nickel. Eso era un club famosísimo en Chicago. Vamos a escuchar el tercer un tema del tercer set de esta noche del 23 de diciembre de 1965 en Chicago. El tema se llama No Blues, es una composición de Miles Davis, y nada, a disfrutar con tranquilidad, que dura 20 minutos. Miles Davis en directo entonces con su segundo quinteto. No Blues es el tema. Esto es Tiempo de Jazz. Thank you.

Thank you. quinteto de Miles Davis el 23 de diciembre de 1965, el tercer set, porque antes funcionaba así: 40 minutos o algo más de set, 20 minutos de descanso y uno nuevo, así toda la noche. Eso se arregló bastante, por suerte. Miles Davis entonces con él y su trompeta, por supuesto, con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Jazz de exploración a través de este No Blues, la composición de Miles, que sirve en este caso de trampolín para lo que dijimos antes, exploración pura y dura de todas las posibilidades del jazz. No en un contexto free, pero casi post-bop, casi podría decirse. Miles Davis, 1965, con nosotros en Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, desde Madrid para el mundo, todo el jazz posible, y uno de los jazzes posibles, sin duda, a lo largo de la historia de esta música, fue, fueron las innovaciones de Ornette Coleman, que no solo vinieron de su mano, sino también de otros colaboradores suyos, en este caso todos, hay que decirlo. Estamos hablando de un grupo que llevó por nombre Old and New Dreams, Viejos y Nuevos Sueños, un título muy lindo, muy evocativo, un nombre propuesto por Charlie Haden para este agregado de ex músicos de Ornette Coleman. Estamos hablando de Don Cherry a la trompeta, el piano ocasionalmente en este track, no solo la trompeta, Dewey Redman al saxo tenor, Charlie Haden, como dijimos antes, que le da nombre al grupo, al contrabajo, y Ed Blackwell a la batería. Todos ellos miembros, especialmente Charlie Haden y Ed Blackwell, todos juntos miembros del cuarteto de Ornette Coleman allá por fines de los 50 o principios de los 60. En esta grabación los tenemos 20 años más tarde, junio de 1980, en el Teatro del Mercado en Bergens, en Austria. Vamos a escuchar este Old and New Dreams, que hacen, más allá de quién es el compositor, en este caso Dewey Redman, el saxofonista, el padre de Joshua. Lo que vamos a escuchar aquí, más allá de quien componga, decíamos, es el espíritu de Ornette. De hecho, en realidad, en el repertorio hay varios temas del propio Ornette, porque esta banda va de eso, de llevar un poco más allá y iba, ¿no? Porque ahora están todos muertos, pero el punto era mantener justamente vivo el espíritu de los descubrimientos de Ornette en la música, en el jazz. Vamos entonces con Rush Hour, sería algo así como la hora pico, ¿no? Rush Hour, composición de Dewey Redman, Old and New Dreams, Don Cherry, Dewey Redman, Charlie Haden, Ed Blackwell, el espíritu de Ornette en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thank you. Old and New Dreams, Viejos y Nuevos Sueños, el nombre de este supergrupo, con Don Cherry a la trompeta, Charlie Hayden al contrabajo, Dewey Redman al saxo tenor y Ed Blackwell a la batería. Todos miembros, ex miembros a la sazón, de los grupos de Ornette Coleman. A la sazón de esta grabación de junio de 1980 en Bergen's, Austria, fue un directo de Rush Hour, la hora pico, composición del saxofonista Dewey Redman. El espíritu de Ornette Coleman vivo en esta grabación por siempre, además. En el mundo entero en realidad, y también aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos 11 años más adelante, a 1991, para escuchar también otra tradición, ¿sí? No la tradición de Ornette, sino la tradición y la vanguardia todas juntas en una de las típicas propuestas de David Murray, saxo tenor, clarinete bajo. En esta ocasión vamos a escuchar solo su saxo tenor, compositor también, y nada, miembro de grupos importantes como el Special Edition de Jacques Dejonette, el original, el primero, o también el World Saxophone Quartet. Esto muestra a David Murray más aliado con los estilos más creativos de vanguardia dentro del jazz. Y lo que vamos a escuchar aquí es un poco lo que sucede a lo largo de toda su carrera, para bien, por suerte, y es, aunar estilos que uno podría decir en el saxo tenor, como, no sé, Ben Webster, en el sonido, ¿no? Ese sonido viril del saxo tenor, o Paul González, si hablamos de sofisticación armónica al momento de tocar los solos. David Murray tiene un poco de cada cosa, y nada, vamos a escuchar este David's Tune, el tema, la tonada, la canción de David, podría decir, es un tema autocelebratorio, donde nada, hay un fuerte contenido de blues, una comprensión cabal de la tradición del jazz, pero con el toque un poco desenfadado propio del free y el post-free. Todo esto unido junto va a ocurrir en los 7 minutos de David's Tune, como dijimos, composición de David Murray, con dirección, porque esto que vamos a escuchar ahora es una big band, la big band de David Murray, con dirección de Lawrence Butch Morris, él también músico, intérprete de la corneta en los años tempranos, y luego dedicado simplemente a la conducción de big bands, haciendo arreglos así de jazz, y también la conducción dentro de la improvisación libre, pero eso es otro cantar que os invitamos a escuchar en alguna de nuestras emisiones del programa Raras Músicas, aquí mismo en Agora Sol Radio. Pero aquí estamos en Tiempo de Jazz y vamos a escuchar entonces a Butch Morris dirigiendo esta super big band, que son muchísimos, pero solo por mencionar a los hiper famosos Hugh Reagin y Graham Haines entre las trompetas, Craig Harris y Frank Lacey entre los trombones, Bob Stewart a la tuba, saxos incluyendo a Don Byron, John Purcell o James Spalding, Sonelius Smith, no tan conocido pero que merece su lugar en estas músicas, al piano, Fred Hopkins al contrabajo y Tani Tabal a la batería. Como dijimos, dirige Butch Morris y David Murray toca el saxo tenor. Esto es David's Tune, el tema de David. Esta es la big band de David Murray, dirigida por Butch Morris en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. David's Tune, el tema de David, composición de David Murray. Suponemos que autocelebratoria David Murray y su Big Band en el estudio en marzo de 1991 en la ciudad de New York. Increíble cantidad de músicos, incluyendo a saxos Don Byron, James Spalding y John Purcell, trompetas Hugh Regin y Graham Haines, trombones Craig Harris y Frank Lacey. Cada uno de estos es una estrella por mérito propio, con sus propios discos y su propia carrera, todos juntos aquí con David Murray en su Big Band, su arreglo de su tema David's Tune, dirigido y un poquito también arreglado sobre la marcha por Lawrence Butch Morris. Big Band, clásico moderna, clásico free en tiempo de jazz. Y continuamos con Big Bands en los noventas, 1994, el año de lo que vamos a escuchar ahora, una grabación de la Mingus Big Band. Charles Mingus, contrabajista, compositor importantísimo en la historia del jazz, lamentablemente falleció en 1979, mucho tiempo antes de esta grabación 94, pero gracias a los oficios de su viuda, su Mingus, y de una cantidad de músicos, que algunos de los cuales colaboraron con el propio Mingus hace muchos, muchos años. Tenemos aquí entonces esta banda que algunos, esto le dicen Ghost Band en Estados Unidos, ¿no? Banda fantasma, cuando el líder de la banda, el que le pone el nombre, como la Duke Ellington Orchestra o la Big Band de Count Basie, se murió, pero la banda continúa. Algunos dicen que tal vez no sea lo suyo continuar con el grupo sin el líder, pero nada, hay muchas consideraciones artísticas, estéticas y de trabajo también para un montón de gente que está asociada. Y nada, lo que uno espera en el mejor de los casos es que el espíritu del partido, sí, quede bien representado, y creemos que este es el caso en esta Mingus Big Band. En todo caso, esta grabación ya tiene casi 25 años y nada, no sabemos dónde está su Mingus. En cambio, sí, muchos de los integrantes de este supergrupo, que incluye a, acá también no mencionamos a todos, ya lo veréis, los veréis en la playlist, Randy Brecker entre las trompetas, también Philip Harper y Ryan Kaiser. Es que todos estos tienen un nombre, es difícil, uno casi querría mencionarlos a todos. En los trombones, entre otros, Earl McIntyre y Frank Lacey. Sí, Frank Lacey otra vez. Vientos, saxos en particular, a cargo de Gary Smullyan al barítono, Craig Handy al tenor, John Stubblefield al alto y Chris Potter al saxo tenor, y todavía hay más, y estos son algunos de los nombres. Sección rítmica a cargo de Kenny Drew Jr., no confundir con el padre, que también era pianista, al piano. Entonces, Andy McKee al contrabajo y Adam Cruz a la batería. Vamos a escuchar, Mingus Big Band hace composiciones exclusivamente de Charles Mingus, arregladas en muchos casos por otros músicos. En este caso, Gunther Schuller, de quien escuchamos arreglos y dirección hace una o dos emisiones en este programa. Gunther Schuller hace los arreglos de esta composición Mingus. Los solos corresponden a Kenny Drew Jr. al piano, Craig Handy al saxo tenor, Andy McKee al contrabajo y Gary Smullyan a el saxo barítono. El tema se llama Started Melody, melodía comenzada, un título un poco extraño, de Mingus en esta versión 1994 por la Mingus Big Band. Una vez más, el espíritu de alguien, en este caso de Charles Mingus, vivo a través de una grabación un poco más moderna. Started Melody de Charles Mingus por la Mingus Big Band en tiempo de jazz. Mingus Big Band en 1994. Obviamente por el año uno se da cuenta que sin Charles Mingus, pero sí sus composiciones. Started Melody, melodía comenzada, ¿sí? Algo así se traduciría el título de esta composición, con nada, la Big Band Mingus, con el beneplácito, el visto bueno de su Mingus, su viuda, nada, Randy Brecker, Philip Harper, Ryan Kaiser, las trompetas, Earl McIntyre y Frank Lacey entre los trombones, Gary Smulyan, que tuvo un solo, Craig Handy también tuvo un solo en saxo tenor, Smulyan al barítono, John Stubblefield también al tenor, Chris Potter al tenor en la sección, en este tema, y la sección rítmica de Kenny Drew Jr. también con un solo al piano, Andy McKee al contrabajo y Adam Cruz a la batería. Nada, la música de Mingus, forever, sí, Mingus uno de los grandes y además con intereses más allá del jazz, así como se notó claramente en este arreglo de Günter Schuller de la composición Mingus, sí, ecos de música clásica, jazz por supuesto, gospel y quién sabe qué, la mente de Charles Mingus. Esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Vamos a culminar esta emisión con un toque de los 2000, ¿sí? En los 2000, entre otros muchos, Roy Hargrove tuvo su momento. Roy Hargrove últimamente está un poco desaparecido. Alguna actuación como sideman en algún disco, pero su propia producción creo que se detuvo en 2009 o 2010, algo así. Esperamos nuevo material de Roy Hargrove. Mientras tanto vamos a escuchar este, uno de sus proyectos, el RH Factor, Factor RH, es una bromita, sí, porque Roy Hargrove, RH, factor como la sangre, nada, ese el proyecto, bueno, se puede decir comercial también, pero en lo musical estrictamente es el proyecto jazz con funk, soul, new soul y otras cosas. Por lo demás, Roy Hargrove, uno de los grandes trompetas y fliscornistas del jazz de su generación. Estamos hablando de una persona nacida en 1969 que ya en 1990, o sea, con 20, apenas 21 años, comenzó su carrera como solista y colaborando a lo largo del camino con grandes, o sea, qué sé yo, no sé, Joe Henderson o o sea, músicos de verdad, sí. Roy Hargrove, a pesar de su juventud, entró en el mainstream con todo, gran trompetista, y aquí entonces en esta aventura que sin duda tiene jazz, pero también hay ecos de Sudáfrica, o sea, que hay algo, un toque étnico dentro de estas líneas que básicamente son una especie de bebop, pero aplicado sobre el ritmo más moderno. Hablando de ritmo, guitarra a cargo de Chalmers Alford, también conocido como Spanky, bajo eléctrico a cargo de Pino Palladino, batería a cargo de Jason J.T. Thomas, dos percusionistas, Kwaku Obeng y Daniel Moreno. Esa es la sección rítmica, dos teclistas, Bernard Wright, Bobby Sparks, y la sección de saxos, que no sé si es tan conocida, pero son todos tremendos. Keith Anderson al saxo alto, Jax Swartzbart y Carl Denson. De Denson escuchamos una música en este programa, al saxo tenor. Composición de Carl Denson, Rich Man's Welfare, la hacienda, el welfare, bueno, no, ya lo vamos a traducir en otro momento, pero del hombre rico, sí. Composición de Carl Denson, saxofonista, Roy Hargrove a la trompeta, su grupo de RH Factor, Funk Sudáfrica, etno jazz de en 2004 aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Roy Hargrove y su RH Factor, el factor RH, su banda dedicada al ritmo altamente explícito asociado a funk, a rhythm and blues, o en este caso a alguna variante sudafricana de estos ritmos, bueno, lo que los estadounidenses llaman world music, pero con un fuerte contenido jazzístico casi al borde del bebop. Keith Anderson, Jack Schwartzbart y Carl Denson a los saxos, Bernard Wright y Bobby Sparks a los teclados, Spanky Chalmers Alford a la guitarra eléctrica, Pino Paladino al bajo eléctrico, Jason J.T. Thomas a la batería, Daniel Moreno y Kwaku Obeng a las percusiones, Roy Hargrove en la trompeta en este Rich Man's Welfare. La hacienda del hombre rico, debemos una traducción. Gracias por vuestra compañía en este tiempo de jazz. Volveremos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.